porque es una problemática que se viene desarrollando hace mucho tiempo. El aborto siempre se ha hecho, el tema es que hay una diferencia entre las mujeres que lo pueden pagar y no les sucede nada, y las mujeres que no le pueden pagar y se mueren en ese intento.